Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? 400 programas. 400 programas. Estamos haciendo el número 400. Macana, ¿eh? Parece que es verdad. Parece. Hola, bien. ¿Cómo les va? ¿Qué bien. Tal, Silvia? Ya está aquí Silvia Satulowski. Le agradecemos, le damos las buenas noches también a Mara. De sus manos llegaremos hasta las 22 horas. Mara Ali en los controles. Y bueno, estamos llegando a estos 400 programas. Estas vamos a cumplir al terminar 800 horas en 8 temporadas. 800 horas de aire. Bueno, en 800 horas cada cual podrá imaginar cuántos apoyos y cuántas personas nos han acompañado, cuántos cuerpos, cuántas voces nos han acompañado. Una de las posibilidades será nombrarlos. Son muchos. Imposible, sí. Hacer 800 horas. Hacemos un programa solamente nombrando a las compañeras, los compañeros, las personas, los que han venido, a los que han pasado, a los que hemos hablado. Así que lo que vamos a hacer es un programa. Es un programa más. Uh-huh. Un programa más que va a ser el número 400. Pero vamos a hacer un programa de radio. Sí queríamos decir al arrancar... que estos 400 programas, más de 800 horas de radio, a dos por semana desde febrero de 2008, y tal como dicen los adelantos y la presentación del programa, buscando la otra mirada, la más profunda. Pero justo es decir que no siempre la encontramos por más que la buscamos. Tampoco es cuestión de creernos que hemos estado transitando constantemente por las profundidades del pensamiento, ¿no? Nada más lejos y nada más lejos también que presentarnos como maestros ciruelas. Resulta un poco presuntuoso. Exactamente, exactamente. Lo hemos intentado, está. Y podemos asegurar que es como ponerle la cola al burro, encontrarle la quinta pata al gato, buscar el pelo en la leche o una aguja en un pajar. Eso sí, la búsqueda que realizamos sin bajar la guardia ni acercarnos al que corta el bacalao y mucho menos bajándonos los pantalones, aunque algunas veces nos sintiéramos bailando en la cubierta del Titanic. Tal vez por eso no hemos tenido que borrar con el codo lo dicho en el aire, ni hacer borrón y cuenta nueva. Podemos afirmar que en estos años nos hemos cuidado de creer en los peces de colores y quizá por eso muchas veces nos han escuchado como quien oye llover. Pero la idea es continuar, no dormirnos en los laureles, fundamentalmente porque no hay laureles donde dormir. Y seguir intentando, como en el juego infantil que mencionábamos al principio de estas líneas, el de la cola al burro, y que a veces se busca y se busca a tientas. Bueno, la elección de los dichos populares para este comienzo del programa 400 no es casual, es un poco lo que también hemos transitado y lo que hemos también buscado durante estos 8 años, que es el equilibrio entre el conocimiento que aportan desde la academia un montón de profesionales, uh-huh, y la sabiduría que van aportando desde el pueblo un montón de compañeras y compañeros que la luchan y ponen el cuerpo cada día en el lugar que han elegido para poner el cuerpo. ¿Eh? El nuestro en este caso es el nuestro, exactamente. Ahí así andamos. Que también es una, bueno, lucha y es una, está bárbaro poder llegar a estos 400 programas. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que le haya quedado en el tintero para seguir con algunos dichos populares? No, había muchos, es real, había muchos. Ahí podemos buscar un sinfín de dichos populares, sí, claro. Pero realmente, qué sé yo, creo que en esa síntesis muestra un poquito lo que son estos 400 programas, estas 800 horas y todo eso que quisimos. Era imposible nombrar a todos, y eso sí, a todos, a todas, a todos los que de alguna manera participaron, los que apoyaron, los que se sumaron, los que, en fin, era imposible, porque cuando hacíamos una lista nos acordábamos de muchísima gente que no queremos olvidarnos de ninguno. Claro, porque programa sería... lo hacemos entre todos, entonces como lo hacemos entre todos y con todos, eso es lo que queríamos reflejar. ¿Vamos a música? Vamos a música y largamos con el programa.